música, entrevistas, experimentos escénicos, meditación, delirios, duendes, unicornios, aliens, no, eso no, aliens, eso no, eso no, no tiene sentido. Estamos no experimentando. En trance, une López. Tiene sentido, me colgué. Chevalier. No wonder of it. Sheer plod makes plow down sillion shine, and blue bleak embers, ah my dear, fall, gall themselves, and gash gold vermilion. Thank you. as kingfishers catch fire, dragonflies draw flame. As kingfishers catch fire, dragonflies draw flame. As tumbled over rim in roundy wells, stones ring. Like each tucked string tells, each hung bell's bow swung finds tongue to fling out broad its name. Each mortal thing does one thing and the same, deals out that being indoors each one dwells. Selves goes itself, myself it speaks and spells, crying, what I do is me, for that I came. I say more, the just man, justices, keeps grace, that keeps all his goings, graces, acts in God's eye, what in God's eye he is, Christ, for Christ plays in 10,000 places, lovely in limbs, and lovely in eyes not his, to the Father, through the features of men's faces. No worst there is none, pitched past pitch of grief. No worst there is none, pitched past pitch of grief. More pangs will, schooled at four pangs, wilder ring. Comforter, where is your comforting? Mary, Mother of us, where is your relief? My cries heave, herds long, huddle in a mane, a chief woe, world sorrow, an age-old anvil wince and sing. Then lo, then leaves off. Fury had shrieked, no lingering, let me be fell, force I must be brief. Oh, the mind, mind has mountains, cliffs of fall, frightful, sheer, no man fathomed. Hold them cheap, may who ne'er hung there. Nor does long our small durance deal with that steep or deep. Here, creep, wretch, under a comfort serves in a whirlwind. All life, death, does end, and each day dies with sleep. what sights you, heart, saw, ways you went, and more must in yet longer lights to lay. With witness I speak this, but where I say hours, I mean years, mean life. And my lament is cries countless, cries like dead letters sent to dearest him that lives, alas, away. I am gall, I am heartburn, God's most deep decree, bitter would have me taste. My taste was me, bones built in me, flesh filled, blood brimmed the curse. Self yeast of spirit, a dull dough sours. I see the lost are like this, and their scourge to be as I am mine, their sweating selves, but worse. Bueno, arrancamos este tercer programa de Entrance de este ciclo y bueno, arrancamos haciéndole honor al nombre del programa, arrancamos como con una música así muy tranqui, muy de meditación para estar en trance y estamos con poesía performática sonora con Ingrid Palacios y Magdalena Portillo. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿todo bien? Bueno, poesía performática sonora, ¿todo junto o separado? Primera pregunta. Y todo junto y por separado. Porque todo junto se escribe separado eso, y separado se escribe todo junto. Bueno, no sé, arrancamos contando, bueno, cuéntenme ustedes en realidad cómo surge poesía performática sonora y si son ustedes o si hay alguien más en el colectivo. Sí, falta Flavia, que Flavia Velasco nos hace las visuales. Que está muy ocupada en este momento. Maggie hace las poesías y yo hago el sonido. Somos tres. Bien, perfecto. Bueno, yo no sé mucho de poesía, en realidad no sé nada. No hay que saber nada. Pero bueno, para el que está escuchando y por ahí se da un poco de maña, por ahí por dónde puede ir... los textos como por si por qué género, qué autor por ahí estás más familiarizado, qué temáticas se tocan en la poesía. ¿Mai? ¿En lo que hacemos decís? Sí. O sea, los textos son míos y nada, nacen a partir de mis propias experiencias, digamos. ¿Qué poetas leo? Me estás preguntando, no entendí. Sí. Sí, también por ahí como referencia. Sí, bueno, sí, ellos, o sea, los referentes siempre están, digamos, pero... y no sé, Marosa y Giorgio te puedo nombrar, que es una que me gusta mucho. Y bueno, por ese lado, supongo. Bien, y alguna... decís que son a base de experiencias que pasas vos por ahí, que, sí, que no podemos encontrar. Y bueno, en realidad... o sea, como que yo tampoco me cuestiono al momento de escribir, voy a escribir sobre tal tema, digamos, o sea, surge... Claro, surge, simplemente. Sí, sí, surge a partir de eso, de las experiencias diarias que voy teniendo, que puede ir de, no sé, una conversación con una amiga o un amigo, hasta, no sé, cosas, experiencias. Bien, sí. Ingrid y Flavia, la parte musical, digamos, la parte sonora, en realidad. Sí. Sí, Flavia hace las visuales, que está justo hoy no está presente, pero... Pero no la necesitamos porque es radio. Ah, total. Igual tiene, cada una tiene su... su contenido con respecto a lo que quiere mostrar, y las tres como que nos complementamos. Sí. Cada una desde su perspectiva, desde su... su divague. Lo desde que, su delirio. Total. Desde su delirio, sí. Lo que yo hago es el sonido y ta. Como que experimento con el noise y con juguetes y como ese plan siempre. Esto nace como más que nada de del encuentro de nosotras y de divertirnos haciendo algo juntas. Porque cada una en su área es como... Para mí son súper referentes y significativos lo que hace cada una. Entonces fue tipo, hagamos algo juntas, estaría de más. Sí. Y nos divertimos y a la gente les parece como... Sí, yo recuerdo, las vi en Feminoise, pero también las vi en Sónica. Y recuerdo la experiencia de que justo antes de que actuaran ustedes, hubo una pelea ahí medio en Durazno y Convención. No sé. Sí, pero es como una batalla campal de varias personas. No, realmente no sé qué lo provocó ni no me importa. Pero quedó como un ambiente ahí medio caldeado en el Tundra. Y bueno, y les tocaba hacer la performance ustedes y como que calmaron las aguas. Y eso fue impresionante, fue como logró ese efecto. No sé si fueron ustedes o fue, no sé, el Tundra en general con su magia, pero yo recuerdo esa experiencia que fue justo antes de lo que fueron ustedes. Fue un viaje eso. ¿Han tenido como qué devoluciones han tenido, por ejemplo, que recuerden así? Y la verdad que mucho en ese plano no estamos tampoco. Como que nosotras nos juntamos y nos invitan a hacer cosas, o tal, el ciclo también lo hicimos, y entonces formamos parte de eso, pero más que nada estamos como súper al... ¿Cómo es? Tipo, backstage de todo esto, tipo, no tenemos idea de... No, tampoco es como la motivación, entonces como que no estamos escuchando nada. Sí. Y me acuerdo de eso, tipo, de que nosotras nos presentamos, y creo que fuiste vos el que nos puso nombre, en realidad. Yo. ¿Alguien se claro. dijo? ¿Viste vos? Sí, que fue sí. tipo, ustedes son poesía performática sonora. Okay. Yo de algún lado lo tuve que haber sacado, o sea, no lo inventé. Creo que uniste cosas. ¿No? Fue como, sí. Ese plan. Ah, somos porque fue es como tan como de experiencia de amistad y de unión y de hacer algo más que nada, que todo eso de tener como el nombre de o sea, que parece tipo cualquiera en realidad, como, ¿cómo no van a tener nombre? Es tipo, no sé, en realidad no estamos juntando. El año pasado esto. Tuve un programa todo el año que ya no tiene nombre. O sea, claro, es como medio raro, sí. Pero igual lo hacemos, las cosas están, los toques están, así que sí, hay contenido. Como un encuentro de amigas que para pasar bien el rato, digamos. Total. Y mostrar también como que se pueden hacer cosas y que eso, el tema de la poesía a mí me parece como súper importante, lo visual me parece genial, o sea, como hacer tipo toda la experiencia de esa... multisensorial, me parece como re necesario. Que así también surgió tipo Sónica y Feminois y todo, es como eso, de juntarse, de conocerse y de hacer cosas a partir del encuentro en realidad. Tal cual. Y que cada performance, cada artista que pase sea distinto al otro y que no, justamente no. Y conocernos, y después salen cosas nuevas todo el tiempo. Está bueno eso, aparte que Montevideo es como re chiquito, está bueno conocerse y como eso de juntarse. Bien, perfecto. ¿Qué prepararon para hoy, para tocar acá en el estudio? Y bueno, vamos a leer unos poemitas y a improvisar un poco. Bueno, cuando quieran. Sí, dale, gracias.

He visto al animal agonizando y moviéndose de un lado a otro hasta no soportarlo. He visto su boca desprendiéndose, abandonando por completo este espacio hasta llegar a otro. Allí, donde acontece el deslumbramiento. ¿Cómo explicar entonces que es ahí donde permanece vivo? Fuera de nuestro tiempo existen espacios deshabitados, donde podemos decir con certeza que nuestros ojos no han sido cegados. El animal dormido. Yo soy el animal dormido. El animal dormido. Desciende en la tarde tus ojos místicos, tus pies. Aureola que rodea numerosas fuentes, ánforas, tu boca. Deja que nos amortaje el follaje, malva embravecida, demente, sin lumbre. La hija lleva la corona. Aquí la edad es un número y la madre ha perdido la memoria. Percepción. El limbo oscurece la forma. Ahora hay que empezar de nuevo. Donde estaba el entendimiento reposan siluetas envenenadas. A tientas me adueño del espacio. Nada real de donde apoyarse. Hay pastillas adornando tu mesa de luz. Actúan como portavoz de un escenario donde te encuentras solo. Ahora eres como un niño incapaz de hacerme daño. Has cultivado cierta solemnidad para con tus propios demonios. Regreso solo con la intención de que entiendas mi mensaje. Ahora sí, he sido curada. Desaté la furia, cabeza de animal sobre la mesa. Debía de llamarte para decirte esto. Para encontrar así la voz que abandoné al dejar la casa. Aquí está todo. Aquí está todo. Aquí está todo. Saliendo como de adentro de una fruta, despierto. Siendo interrogada hasta el cuello, se hace útil el verbo, pienso en la elegancia de lo perverso. En el éxtasis cuando me oye llegar y dice, aquí está todo. Una caravana de gitanos sobrevuelan tu casa, danzas con ellos. Duermo en casas ajenas, siendo esto un acto inútil cuando pienso, aquí está todo. Llevo la mano llena de anillos, tu herencia, esta forma de moverme. La línea serpenteando cada extremo que se entrega dócilmente, como si de un pacto se tratara, pienso. Debemos ser más cuidadosos, dice padre, no conozco el límite. El no decir, aquí está todo, esa vulgaridad, el gran espectáculo y su forma. El aspecto inocente de un cerezo, intento besar tu frente. He aquí la quietud. El rostro de la elegida, sus siete instrumentos, su antiguo cuerpo, la temporalidad de su voz diciendo, aquí está todo. Radio Pedregal, una mirada distinta de la misma realidad. Bandas insurgentes, música por conocer, homenajes, eventos, noticias para ampliar, criticar y reconstruir. Poesía, arte, expresión. Acompáñanos en cada salto y no cambies la estación. Sapos de otro pozo, todos los miércoles de 20 a 22 horas por Radio Pedal. Canta la rana debajo del agua, Sueño con ser una rana encantada. Saludos, seres de este plano dimensional. Los vamos a invitar a recorrer un viaje cósmico por canciones y mundos no tan distantes al que ustedes habitan. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Pedal, Universos Paralelos, segunda temporada. Música del más allá, hecha por gente de más acá. Ya estamos en el estudio con Salvador Dos Santos. Ya lo habíamos prometido en las redes, que es un artista experimental. Vamos con su proyecto Coma, donde lo vimos hace poco en Rock en la Cultura, por ejemplo, junto con otros delirantes. Y bueno, y el proyecto también 7887, que ya vamos a preguntar si es un proyecto, un colectivo, una banda, cómo se puede definir. Y en el que lo vimos también, por ejemplo, en el Festival del Ruido. Tengo entendido también que organizó el Festival Opo en Espacio Ituzaingó. Y bueno, seguramente alguna otra faceta que también ya le vamos a preguntar. Bienvenido a Radio Pedal, Salvador, ¿cómo te va? Buenas tardes, ando bien, gracias por preguntar. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando un tema de en piano que lo grabé en Tacuarembó, del disco Aurea. Nada, es un disco bastante especial, solamente piano, y es eso. Bien. Entonces, la primera pregunta capaz iría al lado de qué manera sentís el arte y cómo no te definirías. Wow. ¿Cómo no lo siento? ¿Cómo lo sentís? Y capaz que es más fácil decir que no soy que lo que soy, porque justamente me parece que sos bastante multifacético. Quizás me equivoque. No, creo que he investigado en varias ramas, dentro de lo que está conceptualizado como arte, creo, hoy en día. Creo que trabajo o la materia que utilizo suele estar cargada de algo poco superficial. No sé si esa es la palabra, pero como que espera poco, en un sentido. Creo que está más volcada al hacer desde un lugar, tratar de hacerlo desde el lugar más genuino, no sé si llamarlo así, pero creo que va un poco por ahí, es en esa búsqueda, ¿no? Por eso algo que te comentaba, cuando buscando un poco alguna pieza para que sonara, que son muy diferentes todos los discos, todas las cosas, porque en realidad es eso, ¿no? Es como una... la búsqueda es como eso, está muy poco editada, no sé si es la palabra, porque editado ya tiene otras connotaciones, pero en sí es como cada lugar por el que he transitado, es como, bueno, está así, si después cambia, si después se transforma, es parte, ¿no? Creo que... Claro, por eso te costó tanto como elegir un tema. ¿Cuál de estas canciones me define mejor? O sea, pasa mucho los que vienen acá, es como que está a la hora de como de prestar alguna definición o justo una autodefinición, entra el pánico. ¿Qué somos? Bueno, y es como también es un proceso de aprendizaje mío a como de sortear todos estos conceptos también. No sé si querés comenzar contando sobre Coma, quizás es el proyecto que tengas más a la mano. Coma es como mi proyecto personal, pero a su vez como que he trabajado con varias personas. Empecé en el 2008, nada, por mi cuenta. Y después, en un momento, empecé a tocar con Mariano Romero, un amigo que también es músico, tiene una banda, yo también participé en esa banda, que es Sir Andy McGregor and the Golden Shower Crew, quizás lo conoces. Bueno, y después seguí haciendo cosas solo y también cosas con él. Y bueno, seguí grabando cosas con invitados que participaran en diferentes tipos de propuestas, y como que generaba los discos y eso, piezas, y bueno, invitaba amigos. Bueno, entonces, un poco coma es eso. Hoy en día estamos volviendo, estuvo un tiempo largo que seguí como trabajando solo, y ahora como que volvimos un poco con Mariano a presentarnos. Fue con lo que tú comentaste, que tocamos en el Festival del Octavo. Y bueno, y ahí como que se manejan como dos, hay como dos lugares, de como que es el que trabajamos con él, y hay otro que es, bueno, cuando trabajo solo es un lugar más ruidista, más crudo, quizás. Aunque también hay cosas como la que escuchamos recién en piano, que es, no sé, un lado bastante minimalista y poco ruidoso en el sentido mecánico, o no sé, ruidoso, barullo. Y bueno, y en el sentido de esto de que ha variado como la gente que ha participado en Coma, ¿lo sentís como un proyecto personal o más como un colectivo? He hecho muchas cosas solo, entonces es como un proyecto, sí, que parte de lo personal, pero es como abierto, porque han participado, como decía, muchas personas. Bien, ¿incluye alguna parte de performática también, independiente de la música? No. Bueno, ahí vamos quizás a 7887. Bien, bueno, 7887 es un colectivo visosonoro, le llamamos nosotros, que es con Eduardo Correa, que es un visualista, amigo. También formamos parte de una organización que se llama Hungry Artist Foundation, que bueno, ahí por ahí podemos mezclar, que no sé por qué, pero bueno, llegó la parte performática que recién me preguntabas, y es un colectivo que investiga mucho ahí. Bueno, como decía, 7887 es un colectivo visosonoro, y bueno, es un poco bastante, un poco bastante, que bueno. Trabajamos justamente la unión entre el sonido y lo visual, y cómo esas materias son reactivas entre sí. O sea, jugamos eso en vivo, siempre lo jugamos en vivo. Bien, literalmente hay como una reacción de la imagen con el sonido, o son cosas que van llevando de forma paralela pero a su vez como sincronizada. No, literalmente trabajamos con eso, el audio, sobre todo la visual reactiva al audio. Capaz que manejamos lugares digitales y también lugares orgánicos, como decía también, o sea, es que reaccionamos nosotros y jugamos con las cosas cuando surgen en el otro, ¿no? Ajá. Bueno, yo voy a contar un poco mi experiencia de ver a 7887 en el Festival del Ruido, que fueron los primeros en tocar, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Bueno, que fue adentro, en un lugar cerrado, justamente porque necesitaba de la ayuda de visuales y era de día, entonces como que no se podía proyectar afuera. Entonces nos movimos a una especie de panteón ahí, que hay como todo cerrado. Y bueno, se dio toda la performance audiovisual, Y me pareció muy curioso que había un montón de niños, como algunos curioseando, bueno, revoloteando por acá, pero yo realmente veía que estaban escuchando lo que estaba pasando. Y me pasó de ver un niño que, bueno, me ayudaría mucho como que me vieran en este momento, pero como es radio voy a tener que hacerlo lo más, narrarlo de otra manera. Como que se ponía las manos sobre los oídos y se iba tapando y destapando este niño, creando como su propio remix en su cabeza. Esa imagen que la vi me pareció fantástica. No sé si te percataste de esto, digamos, perdido entre el ruido, si te rescataste de la cantidad de niños que había y del ambiente que se estaba como curtiendo alrededor. No lo vi y me parece... estoy sonriendo porque me parece maravilloso esto que me contás. Y no lo vi nunca. Suelo no contactar con ese lugar porque, bueno, me concentro mucho en lo sonoro. Entonces, en lo que estoy trabajando. Y bueno, no lo vi, pero qué lindo. La verdad, qué lindo. ¿Alguna otra cosa que podemos contar o hablar es sobre el Opo? Esto leo un poco lo que dice la organización de la descripción del evento de Facebook, que bueno, pasó hace un par de semanas, ¿no? Uh-huh. OPO significa Organización de Paralelismos Oniroides. Es un movimiento aterritorial que forja sus cimientos en la composición descompositiva, un colectivo con el fin de hacer redes entre investigadores de la materia sonora y visual, enmarcados en un concepto hoy en día tan amplio como es el ruido. Primero, lo que me da esta definición es justamente todas las formas que busca de justamente escapar a definiciones. Como composición descompositiva, aterritorial, paralelismos sonidoides. ¿Se puede definir de otra manera, OPO, más que como justamente esto, buscar... esquivar las definiciones? Tiene un lugar muy importante el OPO, que surge como con la idea de hacer una red entre diferentes movidas, por llamarlo de un modo, que se estaban generando acá en Montevideo, pero muy chiquitas, de ruido. En el 2000, no sé si 2012 o 2013, con unos amigos empezamos a hacer algo que se llamó Noise Festo. Hicimos un par en 2013, después hicimos otro, creo que 2015, no me acuerdo bien, y el año pasado hicimos el cuarto, lo que fue el cuarto. Después de uno, del último, nos quedamos hablando con Paul Villasuso, uh-huh. Autopol, sí. Y bueno, como que él también hace años que está medio trabajando en ese lugar, y bueno, había generado ya otras movidas, como lo fue Ruido, y bueno, está Espacio U, viste, que siempre tendió hacia ese lugar más experimental. Y bueno, OPO surgió como con esa idea, ¿no? Con la impronta de unir, hacer como una red entre diferentes lugares y diferentes artistas que estén investigando desde ese lugar, no sé si más libre o no sé, como menos limitado. Y bueno, surgió lo de justo con la gente de Espacio Tuzangó, que se recolgaron y estuvo bárbaro, buenísimo. Y bueno, justamente es eso. OPO en realidad no es en sí un como algo, sino como esa idea de, bueno, hoy participa, ese día participó algunos colectivos de Chile, porque vinieron unos amigos de Chile, unos amigos de Buenos Aires. Sí, estuvieron por acá. Sí, estuvieron acá, claro. Bueno, participaron como los colectivos de ellos, los colectivos y algunos colectivos de acá, o sea, acá Ituzaingó, Espacio Uno, Noise Festo, y de allá tuvo audiovisual, no, ¿cómo es? Registro de audio, otros que tienen un nombre francés, no me acuerdo bien, está toda la lista en el evento. Sí. En un momento quise leer como esa lista al aire y sí, se me complicó y dije, ya está, entren a Oppo y fíjense ustedes. Hay muchos nombres impronunciables, pero bueno, es parte de esto también. Bueno, y esto a mí lo que me encantó también es justamente de ver gente de Buenos Aires, de Chile, es justamente este intento que hiciste, bueno, más que un intento que lo hiciste, de dejar redes con Buenos Aires, quizás con otros lugares, justamente de tratar de mezclar las movidas y también de aprender una de otra. O sea, creo que en Buenos Aires debe estar mucho más pulido esto de festivales de noise, de ruidismo en general. Sí y no, en realidad. O sea, hay una movida muy, como ellos me decían, ¿no? Como una movida muy mainstream también, que tiene mucha fuerza, pero es como que igual hay muchas moviditas, hay mucha gente en este investigando por este lado, y como desde un lugar así, o sea, lo hacemos en una casa, como tranqui entre las personas que se cuelguen, y en ese lugar sí hay una movida, o sea hay más gente porque Buenos Aires hay más gente, pero también para ellos no es como fácil así, o sea, también es algo que está surgiendo, hace como que está tomando un poco de forma y de tamaño, es relativamente nuevo también. Bien, mencionaste algunos otros festivales también, como que intentaron como con la misma tónica esta de, por ejemplo, el Festival del Ruido, el Sónica, de justamente de nuclear artistas experimentales que por ahí no tienen como un espacio, entonces como a tratar de autogestionarlo. Si tuvieras que ir lo más atrás que puedas en el tiempo, acá en Montevideo, ¿Dónde decís que se empezó a autogestionar esto de las movidas para noise y para ruidismo? Yo creo que hace más años de los que yo estoy acá, yo hace 11 años vivo en Montevideo, ya se estaban moviendo lugares. Hace poco, no me acuerdo con quién, creo que con Matías, de Festival del Ruido, sí, estuvimos hablando, él me contó de Federico, que su proyecto es Pública, que estuvo hace un tiempo, tocó con Camposanto en un momento y eso. Y claro, me contaba, bueno, Matías también es uno que hace muchos años ya estaba como investigando en ese lugar. Yo me refiero como sin saber, porque no conocía ese lugar. A partir de que conozco, ¿no? A partir de estos 11 años que yo estoy acá, he pasado por lugares. Hubo acá cerca un lugar, espacio. ¿Cómo era? Pera de goma, ¿no? No, pera de goma, no. Un espacio por acá, por San Salvador. Me mataste. Un lugar que se hacían cosas. Bueno, tocó Mux, me acuerdo. O sea, que no tocaron. O sea, fue como una sesión de improvisación que estuvo muy interesante. Igual no hace tanto, capaz que hace 6, 7 años. También hubo otros lugares como al principio, no sé si conociste Gato Encerrado. Sí, sí. Al principio, antes de todas esas movidas de fiestas que se generaban, los eventos se hacían los miércoles y eran como eventos, o sea, había gente que hacía performance y había ya una movida de artistas experimentales en todas las ramas. Era como algo bastante diferente a lo que hacia donde después evolucionó. Pero ahí fue también un lugar bastante interesante. Bueno, Pera de Goma fue un lugar que abrió muchísimo las puertas a ese lugar también. Ya es bastante más reciente igual. Sí, sí. Digo, porque me preguntaste a dónde podría ir atrás y la verdad es que no sé, no tengo muy buena memoria. No recuerdo, ¿no? Tipo, es simplemente como curiosidad mía de cómo ir realmente, dónde se empezó a gestar esto. Probablemente no te tenga que preguntar a vos, sino a alguien con más edad, porque obviamente que la experimentación acá y en el mundo lleva años, pero bueno, me pareció válida la pregunta y creo que en parte me contestaste. Sí, sí, también creo que traté de buscar lugares y en sí creo que hay una movida muy, como la palabra esa que había utilizado, aterritorial, pero que dependía mucho de los músicos que estábamos incluidos o involucrados en toda esta movida, ¿no? Lo hacíamos mucho a puerta cerrada también, la cuestión de juntarnos y hacer cosas. Y bueno, en realidad eso era como que fue mucho a pulmón, ¿no? El salir y bueno, que también los espacios empiecen a abrirse a eso fue bastante a poco. Y bueno, toda esta movida a pulmón, volviendo a Lopo, es como esa idea también, ¿no? De unirnos un poco, porque ahora que está tomando un poco de fuerza está bueno hacerlo más. Bien, ¿hay alguna otra cosa como en el horizonte, medio planificándose? Lo que tengo desde un lugar musical ahora, o sonoro, el próximo toque, con Coma, 25 de noviembre, tocamos un domingo de tardecita, de noche, en Club Narvaja, no sé si conoces. No, la verdad que no. No sé la dirección, pero es Tristán Narvaja, casi La Paz. en Tristán Narvaja seguro. Sí, y tocamos con Juan Braná, no sé si lo conoces también, un gran músico de la vuelta. Bueno, vamos a hacer un poquito de unos temitas y unas piezas y va a estar lindo, creo yo. Bueno, esperemos, estaremos ahí entonces. Bueno. No sé, ¿alguna otra cosa que quieras decir? ¿Algún chivo? ¿Algún saludo? ¿Alguna cosa? No tengo nada de la verdad, no se me ocurre nada. Estamos, bueno, en realidad hay varios proyectos en la vuelta, otros proyectos, capaz que vos conocías estos que nombraste, pero por ejemplo hay un proyecto en el que estamos trabajando mucho que es AOAI, que es con Martín Recto, baterista de Chino, baterista de Dante Inferno, que están volviendo, que es una, hace poco, fue una es importante, una banda que está buena y tuvo unos años. Y bueno, estamos por sacar un primer disquito ahí, creo que interesante, también para en este lugar de para los que les interese el ruidaje. Bien, muy interesante. Buen adelanto. Nos vamos a ir. Muchas gracias, Salvador, por prestarnos estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entre las canciones que le pregunté a Salvador cuál le interesaba que pasara, me dijo la tercera canción del disco Abisal, que no lo puedo pronunciar. ¿Qué significa esto? Significa alcohol. Bien, perfecto. Entonces nos vamos con alcohol. ¿Te parece? Dale, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Thank you. Bueno, recordamos que hoy, esta noche en realidad, en Blues Bar, sigue el ciclo de Viernes Experimentales, donde se va a estar presentando nuestro querido Leo con su proyecto Jardines en Explorar, en un set extendido de una hora y media. Así que bueno, si disfrutaron de sus actuaciones anteriores, que normalmente son de unos 40 minutos, esta noche en Blues Bar tendrán doble porción, digamos. Mientras que toman una, no sé, comen algo tranqui, bueno, un lindo plan para viernes a la noche, Canelones 760, 22 horas en Blues Bar, o sea, hoy. Pero también tenemos en unos días la visita de Mark Fell, de Reino Unido, junto a los locales Lucha Morro y el consagradísimo Brian McKern, el martes 2 de abril, 20 horas en la sala Bas Ferreira. Leo un poco la descripción de lo que es el evento. Soco Festival, con el apoyo de British Council y la Embajada de Reino Unido en Uruguay, la Dirección Nacional de Cultura del MEIC y la sala Bas Ferreira presentan a Mark Fell. Mark Fell es uno de los artistas más importantes del Reino Unido que ha definido la estética digital. El reconocido músico y artista digital se presentará con entrada libre el martes 2 de abril junto a Lucía Chamorro y Brian McKern en la sala Bas Ferreira. Mark Fell interpretará Multistability, donde Fell construye patrones rítmicos complejos, erráticos e irregulares a través de algoritmos generativos simples. Los sonidos ecos textuales del techno se distribuyen de forma desigual en el tiempo y el espacio. El resultado no es estable ni inestable, sino que se rige por el principio gastático de multiestabilidad. Originalmente editada en 2010 por el sello de electrónica experimental alemán Rester Norton, Multistability se presentó más de 80 veces en todo el mundo, mutando en cada presentación. Y bueno, para que nos explique un poco más de qué va, un poco más en criollo, en uruguayo, tenemos a Brian McKern en la línea. ¿Cómo te va, Brian? Hola, ¿qué tal? Sí, es un músico súper interesante, Marcel. Había una edición que salió en los 2000, Onda Cambio de Siglo, que se llamaba, muchos de ustedes la deben conocer, Click and Cuts. Hicieron como 6 volúmenes, pero hubo los 3 primeros volúmenes que eran súper interesantes y era como una apuesta al día del minimal y el glitch, sobre todo, uh-huh. En ese cambio de siglo. Y ya había cosas de un grupo que él tenía, que era un dúo, que SND, de como sound abreviado, ¿no? Inglés, que era impresionante, te manejaba el glitch de una manera súper estética, ¿no? Y siempre con el ritmo ese, ¿no? Después él siguió laburando más bien en temas de la construcción de polirritmos en base a ritmos básicos que se van superponiendo con diferentes tiempos, ¿no? Y eso va generando una cosa que es increíble de escuchar. Así que va a estar buenísimo, sí, el martes. ¿Pudiste ver una de estas presentaciones de Mark Fell en algún momento? No, nunca lo vi en vivo, así que lo voy a ver ahora, tras bambalinas. Voy a tener ese placer. Bien, ¿qué está haciendo en Uruguay? Esto de Click and Cuts fue de 2000, 2001, y era una apuesta al día de lo que estaba pasando en los 90. O sea, es una persona que hace mucho que está investigando ese tema, ¿no? Bien, ¿qué lo trae por Uruguay? Esto es gracias a la gente de Soco, ¿no? Soco, Martín Crasiún, que la verdad que está bárbaro el laburo que está haciendo, ¿no? Porque es todo un esfuerzo, ¿viste? Militante prácticamente. Él estaba en un tour, Martín te podría contar mejor, pero por lo que conozco, él estaba en un tour que pasaba por Buenos Aires y bueno, lo pudo pescar para que viniera para acá. Bien. Así que ya vamos a tener esa oportunidad. La sala está muy linda, la sala Bas Ferreira es una sala muy muy cómoda, ¿viste? Que ha sido renovada. Así que bueno, vamos a... Y imagino que... Esperemos que vamos a tener un buen nivel técnico también, ¿no? Ahí va, y visualmente también, me imagino una pantalla grande, algo como sí, bastante sí, potente. Sí. Yo no sé cómo presenta Mark Fell, cómo es el set en vivo, ¿no? Pero tampoco sé lo que va a hacer Lu Chamorro a nivel visual. Lo mío lleva visual, sí. Y va a ser todo un trabajo de yo vengo haciendo un trabajo de zonificación, que es la conversión del paisaje de datos que define un lugar en el que uno está, ¿no? Como una cartografía sonora en base a los datos que lo definen al lugar. Y voy a hacer un avance de Montevideo, justamente, más que Montevideo, de la bahía de Montevideo. A nivel sonoro, es la traducción de todos los datos que la definen, con sus señales marítimas, sus radioseñales, sus señales lumínicas, la entrada de barcos, la profundidad, el área, bueno, todo ese tipo de cosas que definen la bahía, el faro del cerro. Todo eso es traducido a sonido, y bueno, siempre van variando esas cosas, que voy a mostrar como una versión 2.0, y bueno, que aún hasta yo estoy un poco curioso de qué es lo que va a salir. Bueno, por lo pronto es un hermoso plan para un martes a la noche, gratis, en tremenda sala. Vas a estar comodísimo viendo a un artista de la puta madre en todo sentido. Y bueno, obviamente que invitamos a todos. ¿Brian? Hola, sí. Se hizo un silencio piadoso. Te estábamos escuchando atentamente. Bien, perfecto. Yo creo que va a ser un lindo martes. Qué bueno que están pasando tantas cosas con el tema de música experimental, ¿no? Sí, cada vez más, por suerte. Viste lo que comentabas hoy, también está el ciclo de compositoras en la Facultad de Arte, que arranca creo que a las 8, ahora. Hay que fijarse ahí en Facebook. Que está, bueno, el ciclo experimental en Blues Lab, en Blues Bar. Ahí va, está lo de Blues Bar. Está muy lindo momento, estamos viviendo. Bueno, te agradezco mucho, Brian, por haberte comunicado con nosotros. Gracias a vos, como siempre. Esta re buena onda de estar difundiendo este tipo de esta área, ¿no? Este tópico sonoro. muchas gracias, Leo. Bueno, te mando un abrazo, chao. Un beso grande, saludos, chao. We'll be right back.

Bueno, muchas gracias a todos los que quedaron ahí colgados a la transmisión, pero por unos problemitas, Esteta 11 no va a presentarse hoy. Así que, bueno, el resto del programa va a terminar de escuchar el disco de Mark Fell, que está para los que les gusta el género, lo van a encontrar muy interesante, así que hacen una especie de previa para el martes. Y bueno, recordarles nuevamente que del Festival del Ruido, que arranca el miércoles que viene y que va a ser todos los miércoles de abril a eso de las 21, 22 en el sótano del Tundra. Así que pueden entrar en Facebook, pueden buscar el evento Festival del Ruido Ciclo, ahí tienen toda la grilla, la programación. Hoy el programa fue un poco dedicado a lo que va a ser la tercera fecha de este festival, con Poesía Performática Sonora, 7887 y Esteta 11, que bueno, es los miembros de este conjunto, de este colectivo, son viejos conocidos acá de este programa. Tenemos a Leo, Maneco, Valentina, es como una hermandad que se dio ahí como muy improvisada, que van a estar, si no me equivoco, cerrando esta fecha. Así que bueno, nos volvemos a contar para ver y repasar juntos lo que va a ser la última fecha de este Festival de Ruido. Y bueno, así cerramos este mini ciclo de cuatro programas cargadísimo de bandas y de toques, que bueno, obviamente van a seguir habiendo bandas y toques, pero a partir de este cuarto programa van a empezar a mutar las secciones acá en Trance. Así que bueno, nos volvemos a escuchar el viernes que viene a las 18 horas.